Efemérides. El 3 de noviembre de 1793, en Francia, Olympe de Gouges es condenada a morir a la guillotina por traidora a la revolución. En septiembre de 1791, publica el manifiesto La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Un 4 de noviembre de 1780, Micaela Bastida se incorpora a la rebelión de Túpac Amaru contra el dominio español en el Perú. Se caracterizó por su liderazgo y valentía. Al ser capturada por los españoles, fue torturada al negarse a revelar los nombres de los líderes del movimiento. El 6 de noviembre de 1892, muere en Buenos Aires Juana Manuela Gorriti, escritora, maestra y periodista de la generación de mujeres que se rebeló contra los cánones de la sumisión y las normas sociales. Un 7 de noviembre de 1867 nace en Varsovia María Slodowska Curie, primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903, además de ser aceptada como profesora en la Sorbona de París. En 1911 recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Otro 7 de noviembre, pero de 1908, en el Perú se promulga la ley que permite el ingreso de las mujeres a las universidades. Y en 1909, en Durango, México, nace Nelly Francisca Campovelo, destacada bailarina, coreógrafa, escritora y promotora cultural. Al lado de su hermana Gloria, en 1932, participa en la gestación de la Escuela Nacional de Danza. Su desaparición y muerte permanecen en el misterio. Luego de largas pesquisas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió que Nelly había muerto en julio de 1986. Con información de Isis Internacional. Efemérides.